momento de llorar yo no quería. Por eso vengo a pedir perdón. Mira que mis ojos solo buscan dónde estás y mis manos quieren tu calor. Te voy a pedir que vuelvas para mí porque yo me muero de dolor. Quiero en mi vida, solo tus cariños hicieron mi herida. Perdóname por todo lo yo decidí llorar, yo no quería. Por eso vengo a pedir perdón. Mira que mis ojos solo buscan dónde estás y mis manos quieren tu calor. Te voy a pedir que vuelvas para mí porque yo me muero de dolor. Te quiero en mi vida, solo tus cariños hicieron mi herida.